Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación, comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Sobre la negativa del Comité Federal de Radiodifusión Argentina para que el consorcio español PRISA España pudiera utilizar otras frecuencias para repetir sus contenidos en el Gran Buenos Aires, nos cuenta el periodista Juan Enrique Ortega. Una importante señal ante las transnacionales de las comunicaciones en Argentina fue la negativa del Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, ante el pedido del grupo mediático PRISA para la utilización de nuevas frecuencias que retransmitirían los contenidos de su radio Continental AM en otras frecuencias de Buenos Aires. La ley vigente en el país trasandino prohíbe la transferencia sin previa autorización y la tenencia de más de dos emisoras en la misma zona, así también el cambio de programación y la delegación de explotación. Además, el argumento del CONFER es que el Estado debe asegurar la pluralidad y que no es aceptable que los mismos contenidos sean difundidos por varias emisoras en una misma zona de cobertura. Frente a este hecho, el grupo PRISA, compuesto por capitales españoles y que controla gran parte de las cadenas radiales hispanas de Estados Unidos, el 50% de Televisa y un sinfín de emisoras en América Latina, ha alegado censura y falta a la libertad de expresión. Junto a su nave insignia, el diario El País de España, el grupo PRISA controla las editoriales Santillana y Alfaguara, el diario económico Cinco Días, la red radiofónica SER y la red de televisión Sogecable, entre algunos otros negocios. En América Latina, a través del Grupo Latino de Radio, es dueña de un millar de emisoras y de los periódicos bolivianos opositores al gobierno de Evo Morales, La Razón y Nuevo Día. En Chile, al parecer, las cosas son auspiciosas para los intereses de PRISA, que el año pasado se adjudicó a la compra de Iberoamerican Radio Chile S.A., que agrupa las emisoras comerciales en frecuencia FM de mayor sintonía: Concierto, Pudahuel, Corazón, FM2, Imagina, Rock and Pop, Futuro y FM Hit. A ellas se suma la propiedad de las radios W, 40 Principales, Bésame y Activa. Esta compra dejó en manos de PRISA el 60% de la audiencia total nacional y, en términos económicos, la mitad de la inversión publicitaria del sector, actualmente en torno a los 70 millones de dólares al año. Frente a esta estratégica jugada, la Fiscalía Nacional Económica presentó en febrero de este año un recurso ante la Corte Suprema en contra de la transacción por atentar contra la formación de monopolios mediáticos. Afortunadamente para los españoles, la Corte Suprema no acogió el recurso, fallando a favor de la compra y de los intereses de PRISA. ¿Otra más de las paradojas chilenas? Las diferencias de los criterios estatales entre Chile y Argentina en el tema de la radiodifusión es patente, sumándose a lo anterior el proyecto de ley enviado por la presidenta Bachelet a la Cámara de Diputados, que solicita la modificación de la Ley de Telecomunicaciones, facilitando la renovación de concesiones de radiofonía comercial. Los diputados chilenos encontraron que era justo facilitar la renovación de los permisos para estos grupos y mantener por 25 años más el perfil de la distribución del espectro radioeléctrico en Chile. Así, el pasado 21 de agosto aprobaron el proyecto de ley con casi una mayoría del 100%. Para Marc Chile, las modificaciones propuestas referidas a eliminar la exigencia de proyectos financieros y técnicos significan en la práctica una renovación automática de frecuencias para los actuales radiodifusores, quienes deben participar en el llamado concurso público para renovar sus frecuencias que vencen en 2010. Evidentemente, para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas, es indispensable poner límites a la concentración en la propiedad de los medios. Es necesario asegurar la pluralidad y diversidad de voces. Para eso, hay que impedir que unos pocos con poder económico controlen la información. En este tema, al parecer, al Estado chileno le queda mucho que aprender de su par trasandino. A propósito de las elecciones de Estados Unidos en noviembre próximo y la realización de las convenciones demócrata y republicana, resulta pertinente reflexionar sobre los discursos de la clase política y las legítimas demandas ciudadanas. Escuchamos el comentario del periodista Patricio Rivera. Guste o no, la política norteamericana marca las pautas informativas del planeta. Por estos días se han desarrollado las convenciones demócratas y republicanas, con una puesta en escena que gusta a los gringos y que muchos en nuestro país envidian y desearían ver replicadas. ¿Para qué abrir el binominal si con dos coaliciones estamos en la senda del tío Sam? Vamos pues, tras el sueño americano. A propósito de copiar este y otros modelitos, escuchamos a un ícono de la mano dura Made in USA, que tantas veces se cita en la derecha de nuestro país, en las dos derechas, la que gobierna y la que anhela su turno para entrar a la moneda. Nos referimos a Rudolf Giuliani, partidario de los republicanos, quien fustigó a Obama con frases como «Nunca ha tenido que llevar una ciudad, un estado ni un negocio», o resaltando su poca preparación para los asuntos de la guerra. Tema que evidentemente es prioritario para la sociedad del norte del planeta. Mientras se desarrollaba la convención republicana, una serie de periodistas debidamente acreditados eran severamente reprimidos, golpeados y detenidos por la policía. Entre ellos, Amy Goodman, presentadora de Democracy Now!, noticiero internacional diario emitido en más de 700 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y el mundo. Podría resultar anecdótico, pero las similitudes con nuestra realidad nacional no son accidentales. La globalización nos persigue, y los intereses detrás del poder son los mismos que intentan desestabilizar a Evo en Bolivia o impedir que Lugo inicie siquiera su mandato en Paraguay. Tienes que enfrentarte al enemigo para derrotarlo, señalaba Giuliani en su arenga por McCain, y de alguna manera vuelve a la memoria la doctrina de la seguridad nacional, política implementada desde el Pentágono, y que todos sabemos los costos que nos obligó a pagar en América Latina, y que por cierto, se siguen pagando en otros rincones del planeta. La globalización nos persigue, entonces no es extraño que nuestra clase política se sorprenda a sí misma reprimiendo la demanda social, usando el servicio público como si fuera un club de negocios, poniendo en práctica la reflexión de Pinochet: hay que cuidar a los ricos porque son los que dan la plata. Como para pensarlo, ahora que estamos cerca de unas pocas prácticas democráticas de nuestro país, nuestras elecciones municipales, que podrán carecer de la alfombra roja de CNN, pero que siguen teniendo la fuerza de la expresión ciudadana. La larga agonía del Transantiago le está pasando la cuenta al gobierno. En este minuto no cuenta con el financiamiento necesario para seguir con la operación del plan de transporte los próximos meses. Sobre esto nos cuenta el periodista Raúl Rodríguez. A un año y medio de la puesta en marcha del Transantiago, el gobierno recién se ve realmente acorralado ante el posible colapso del sistema de no contar con el financiamiento para su operación en los próximos meses. La inconstitucionalidad del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que obliga al Estado a devolver los $400 millones recibidos del organismo internacional, nos plantea el difícil escenario del plan estrella del transporte, en dos vías. El plano político, donde el martes el Senado resolverá si aprueba o no el subsidio permanente al Transantiago y también al transporte en regiones. En tanto, en el plano ciudadano, la calidad de vida en la capital se ha resentido fuertemente en los últimos dos años, lo que ha significado aumento en los tiempos de espera, retraso en las actividades laborales y educacionales, mayor tiempo en traslados y colapso en el metro, entre otras consecuencias. La Alianza por Chile y los parlamentarios independientes anunciaron que rechazarán el proyecto que establece un subsidio para el transporte público en el país. Esto significa en la práctica un portazo al financiamiento y, lo que es peor, pone la encrucijada al gobierno de dónde sacar más recursos. El 2% constitucional es una alternativa. Sin embargo, la imagen que queda es clara. El sistema no ha mejorado y el gobierno se resiste a terminar con la agonía del Transantiago, lo que es absolutamente una ficción de una realidad en ciernes. Además, lo que a esta altura es una nueva crisis política puede ser un nuevo descontento social, al tener que costearnos un pasaje por solo los $430 sin tener un sistema que lo valga y que está a la altura de una ciudad de más de 6 millones de habitantes. Las deudas de los gobiernos de la concertación en materia de organización laboral y la poca eficacia del movimiento sindical son evidentes. Menos del 10% de los trabajadores en Chile se encuentra sindicalizado. Escuchamos el informe del periodista Patricio Rivera. Menos de un 10% de la fuerza laboral chilena se encuentra sindicalizada. Y si bien eso tiene una lectura en el golpe asestado al movimiento obrero por la dictadura, según señala José Zamora, director nacional de la Federación Nacional de la Construcción, ello también se explica por la falta de voluntad de los gobiernos de la concertación por promover la organización laboral. Las dificultades, no obstante, también se encuentran en el propio movimiento. En un cuestionado proceso eleccionario, fue reelecto por tercera oportunidad en la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores el socialista Arturo Martínez. Denuncias como pago de cuotas a sindicatos afines a su postura, críticas a la elección indirecta y a su falta de autonomía frente a su coalición en el gobierno están frescas en este nuevo mandato que se extenderá hasta el año 2012. De ello y de la necesidad de recuperar el movimiento sindical para las bases y no para las cúpulas políticas, nos habla el dirigente José Zamora. Hoy día la CUT es un estamento más del Estado. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Aquí Arturo Martínez prácticamente es un vitalicio y creo que le ha hecho muy mal al movimiento sindical en Chile. Y eso hay que decirlo derechamente, porque nosotros creemos que la CUT es de los trabajadores. La CUT nació al alero de las grandes luchas obreras, de las grandes luchas obreras, sobre todo de la construcción. Entonces cuando nosotros planteamos que la CUT debe ser elegido por voto universal, no es posible que hoy día, cuando nosotros hablamos de la ahorración del binominal y decimos que la CUT tiene votaciones ponderadas, me parece que estamos faltando a una racionalidad, pero adimante. Entonces, esos temas son los que de alguna manera los trabajadores no se sienten representados por la CUT. Porque te planteaba también el tema del sueldo mínimo, donde por una parte la Iglesia, que es un estamento, por decir, más bien conservador, plantea un sueldo ético de 250 mil pesos y la CUT corre a firmar un sueldo mínimo de 155 mil pesos. Nos parece totalmente alejado de una realidad donde los trabajadores hoy día no pueden sindicalizarse, donde los trabajadores hoy día no pueden formar su sindicato porque son, como te decía antes, son perseguidos. Y eso creo que de alguna manera va alejando a los trabajadores de esto que debería ser propio de los trabajadores y que no lo es. Y eso me parece muy serio en realidad, porque nosotros de alguna manera tenemos que sernos responsables también de cambiar la historia y de cambiar, y no sé, yo no iría a formar otra central de trabajadores. Yo creo que esto va a atomizarlo, los problemas obreros o de la clase trabajadora no puede seguir dándose. Pero sí tenemos que buscar la forma de cómo hoy día la CUT tiene que ser democrática. Y eso es un trabajo que te digo yo, de los, sobre todo de los dirigentes sindicales, donde tienen que deberse a sus bases. Y aquí no podemos seguir teniendo dirigentes sindicales que son de cúpula, que dirigentes sindicales que pertenecen a partidos políticos, que solo obedecen a partidos políticos. Aquí los dirigentes sindicales tienen que obedecer a sus bases. Y cuando instalemos esa problemática verdaderamente en serio en Chile, donde verdaderamente las bases sean las que manden y las que dicten las normas a seguir, yo creo que de alguna manera vamos a hacer un sindicalismo que tenga mucho más participación los trabajadores. El 30 de agosto pasado se celebró el Día Nacional del Detenido Desaparecido. Sobre la importancia de esta fecha para el mundo de los derechos humanos y sobre las deudas de los gobiernos de la concertación en estas materias, nos cuenta el periodista Raúl Rodríguez. El sábado 30 de agosto de 2008 se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, instituido en Chile por decreto de la presidenta Michelle Bachelet el 30 de agosto del año 2006, con el objetivo de fomentar la memoria histórica de nuestro pueblo, sobre todo en las nuevas generaciones. De esta forma, los derechos humanos se convierten en parte del alma nacional y la correcta convivencia democrática. No obstante, en la agenda de derechos humanos del actual gobierno, el Día del Detenido Desaparecido ha sido la única iniciativa que se ha concretado. En este contexto, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de aprobación de convenciones internacionales contra la desaparición forzada. Además, en materia de derechos humanos y judicial, también se han criticado las falencias del proyecto que crea el Instituto de los Derechos Humanos, ante lo cual el Ejecutivo decidió quitar el piso político al proyecto y buscar nuevos consensos frente a esta nueva figura. Estas demandas fueron nuevamente puestas en la opinión pública por la agrupación de familiares detenidos desaparecidos en la marcha que se realizó el sábado 30 de agosto. En esa oportunidad se señaló que el Día del Detenido Desaparecido es una iniciativa de los años 80, promovida por las Asociaciones de Derechos Humanos de Latinoamérica, y en ese escenario Chile ha sido uno de los últimos países en la región en instituirlo. La existencia de los detenidos desaparecidos es un problema que afecta a toda la sociedad, ya que genera terribles efectos a corto, mediano y largo plazo, tanto en los afectados más directos como en sus familiares o amigos, pero también en las redes sociales que existen en torno a ellos. Se desintegran las redes comunitarias sobre la base de la amenaza de la muerte, el miedo y el terror, fragmentando a la sociedad en torno a un problema que, si no es enfrentado por todos, puede mantener el clima de miedo y paralizar el desarrollo democrático de los pueblos, con el peligro latente de que este tipo de actos vuelvan a ocurrir en el futuro. Por ello, el Día del Detenido Desaparecido es un símbolo para que nunca se olvide que aún cientos de miles de personas en toda Latinoamérica permanecen como detenidas desaparecidas, inclusive niños y bebés, pero también obliga al Estado a asumir un rol activo en su preservación y no olvido de la memoria histórica. Por ello, estas fechas muy simbólicas para un porcentaje importante de la población deben ir aparejadas con el cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos de la Concertación en materia de derechos humanos, lo cual nos remite indefectiblemente al problema de la verdad y la justicia en Chile. Solo esto nos hará comprender que el nunca más es un deber que debe asumir la sociedad por completo, en la senda de construir sociedades más democráticas y comunitarias, donde la convivencia entre las personas se haga bajo el canon del respeto a la vida y no sobre la violencia, el miedo y la muerte. Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial.